la música del mundo. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio. Las que se nos quedaron sin presentar era Olly Murs con este Troublemaker, lo que escuchábamos antes de Michael Jackson con su álbum de los 90 con Bad Michael Jackson, y esa canción que le da nombre a ese álbum. Es el rey del pop que nos deleita con su música, con sus canciones, precisamente aquí en La Música del Mundo. Un lugar en el que la música nunca para, en el que la música siempre está allí con nosotros, siempre está presente. Y bueno, seguimos con más. Llega Kendrick Lamar con esto que nos dice King Kuta, una canción que hace mucho tiempo no escuchábamos en estos parajes. Y también está Still junto a Kanye West con American Boy. I got a bone to pick. I

me on. I've been waiting so long, and this love. Jamiroquai con esto que nos dice Love Philosophy, la filosofía del amor, Still con American Boy, Kanye West, lo que estábamos escuchando. Y bueno, nosotros seguimos avanzando con más canciones, es la música del mundo en otro domingo que seguimos de cuarentena, otro domingo que estamos todos en nuestras casas encerrados, disfrutando de las buenas canciones, de la buena música, numeral Música W, para que pidan sus canciones a través de arroba Juanse García A y también arroba W Radio Colombia, son en nuestras dos cuentas para que nos pidan canciones. Y una de esas solicitudes que llegan a través de ese numeral, el numeral es Música W, es Billy Ocean con Caribbean Queen, esto que entre paréntesis tiene No More Love on the Run, y también está Gorillaz con On a Melancholy Hill. Yeah.

Seguimos con un One Hit Wonder, que nos dice Words, es F.R. David, sonando aquí en la música del mundo. Antes estaban los Gorillaz, que se presentaron en un festival Stereo Picnic, que por cierto este año está cancelado, supuestamente se va a llevar a cabo en diciembre, pero bueno, ya amanecerá y veremos qué sucede con los conciertos. Lo importante es que nos cuidemos, que estemos todos en casa y que acatemos esas medidas de seguridad, que lo único que hacen es ayudarnos a salvar nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener presente. Numeral, el numeral es Música W, para que ustedes pidan sus canciones. Estábamos con Earth David, con Words en 1983, ahora nos vamos con Depeche Mode en esta, el séptimo remaster que le han hecho a esta canción, es Personal Jesus. También está Muse con una de sus más grandes melodías, es Upstream, y es la música del mundo, que al final de esta tanda tiene una sorpresa que nos lleva a una batalla final. Shots of space. We'll be right back.

At the Final Countdown, una batalla final que aún no hemos dado. Bueno, eso es lo que esperamos y es lo que esperamos que tuvieran en mente los muchachos de Europe. Si no, pues bueno, ahí está uno de esos momentos para mirar el futuro, lo que nos espera. Europe, The Final Countdown. También estábamos con Muse y es momento de irnos con... antes de convertirse en Manu Chao, se llamaba Mano Negra. Esa canción se llama Mala Vida, pero antes de esa canción tenemos a R.E.M. con esto que nos dice The One I Love, y así rompemos con otra hora de la música del mundo con una versión en dúo. Uno de sus grandes duetos de la música es Vicentico con Celia Cruz y su orquesta o su banda, para decirlo de mejor manera. Son los Fabulosos Cadillacs que hacen esta canción remasterizada en el 2008. Es Vasos Vacíos y bueno, así empezamos a cruzarnos en otra hora de la música del mundo. Yo soy Juanse García. Porque trato yo también.

Éxitos garantizados. Las más famosas de siempre. Siempre suenan mejor a esta hora en la W.